Julia Gurriaki hoy. Está bien, virulento, viene virulenta la jornada. Sí, no, estamos full. Así es. Y no, no va a cambiar la tonalidad de lo que sigue. No, y con vos y este tema, no. No, no, porque es un tema que, a raíz también de la impunidad que nosotros vemos todos los años y que hemos denunciado desde acá y desde otros espacios, en cada nuevo aniversario del atentado a la AMIA y del atentado a la Embajada de Israel, aparecen estos actos oficiales que en realidad son actos llevados a cabo principalmente por los oradores de la comunidad sionista argentina, en los cuales se reiteran impunemente acusaciones no solo ya contra Irán y Hezbollah, sino también contra las comunidades locales. Nosotros ya en su momento también hicimos mención de la explícita acusación hacia comunidades como las de Tucumán y la de Flores en Buenos Aires, sin que esto recibiera ningún tipo de sanción o pedido de explicación por parte del Estado argentino. Lamentablemente tampoco por parte de las instituciones islámicas argentinas. Para variar, o no, ayer ocurrió lo mismo. Tuvimos que presenciar un nuevo acto con algunos aspectos muy lamentables, sobre todo para quienes nos ubicamos ideológicamente desde este lugar, al ver cómo desde una presencia acrítica se avalan estas acusaciones, ¿no? Y estoy pensando, lo que me causó profunda tristeza, la presencia, por ejemplo, de Estela de Carlotto. Nadie niega que los organismos de derechos humanos tienen que estar presentes en este tipo de actos. Ahora, una presencia acrítica avala las acusaciones hacia la comunidad musulmana argentina, en especial la comunidad chií. El silencio que hay cada vez que se acusa a la comunidad chiita argentina me parece que es por lo menos lamentable. Preocupante, diría yo, pero por lo menos lamentable. La presencia también de artistas rosarinos como Baglietto cerrando el evento me parece que por lo menos merece un pie de página en el que deberían establecer algún tipo de comentario, ¿no? Por lo menos un distanciamiento en cuanto a la postura oficial de las instituciones sionistas, en que ya no solamente acusan a Irán y Hezbollah, por otra parte pidieron que Argentina corte relaciones con el gobierno iraní, sino que además acusan directamente a la comunidad argentina musulmana. Creo que esto es importante, ¿no? Hacer hincapié es que son comunidades argentinas, son comunidades locales, son ciudadanos argentinos, no venimos exportados de algún país de Medio Oriente. Y además esta acusación es contraria a toda prueba que se haya recogido. Absolutamente. Totalmente contraria a toda prueba que se haya recogido, que tiende a implicar a, si hay conexiones locales, nada que ver con grupos islámicos, y la historia del atentado muy distinto del famoso coche bomba que alguien dice que vio. Sí. A mí de todas formas me preocupa esta construcción discursiva, ¿no? Uh-huh. Esta construcción discursiva que viene muy en sintonía con algunas visitas que hemos recibido en Argentina, sobre todo a fines del mes pasado, del mes de junio, donde por ejemplo el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, vino a la Argentina también, ¿no? A establecer algún tipo de canal institucional un poco más firme con el gobierno nacional, y también haciendo un pedido con relación a los atentados y diciendo, esto es interesantísimo, ¿no? Esta categorización que no es nueva, diciendo de que ellos estaban trabajando, iban a seguir haciéndolo con los musulmanes moderados. Esta distinción entre musulmanes moderados y musulmanes que aparentemente no lo son, no se le exige a ninguna otra comunidad religiosa más que al Islam. Nadie habla de cristianos moderados o judíos moderados. Se habla así de un Islam moderado. Y en realidad la idea no es definir qué es Islam moderado. El entramado discursivo que se esconde detrás de esto, lo que busca es definir a quienes son ese otro, al que se define como Islam político, que puede resultar un peligro. ¿Un peligro para qué? Para el modelo occidental basado en la experiencia europea de organización social, que responde a intereses concretos. Esta categorización, que nosotros siempre repetimos, la instala sobre todo la administración Clinton en la década de los 90, pasó absolutamente desapercibida. Esta categorización es peligrosa porque busca estigmatizar y fortalecer el discurso del enfrentamiento con un otro que en el imaginario es un otro especialmente religioso. Es un otro, en este caso musulmán, y es un otro, más específicamente en el caso del AMI de la Argentina, un otro chiita. ¿Qué sería moderado para este tipo de discursos? Y seguramente moderados en la Argentina serán las instituciones islámicas que no intenten siquiera la defensa de sus hermanos, ciudadanos argentinos y musulmanes. Esto nos permite, más allá de la denuncia del momento, establecer algún nexo también con lo que está sucediendo al interior de la misma institución sionista, ¿no? Nos ha llegado sí. Antes de pasar lo del canjero, para que vean cómo es la cosa del interior de la comunidad judía, esto me llegó hoy de la Federación de Entidades Culturales Judías en Argentina. Y dice clarito: las actitudes de las actuales autoridades de la AMIA, quien aparentemente se desentiende de la cuestión y dicen delegar la querella en la DAIA, que nunca quiso realizar una investigación a fondo que incluye una profunda autocrítica de lo actuado por sus autoridades. Esto lo dice la Federación de Entidades Culturales Judías, ¿eh? Sí, sí. Digamos, no hay ningún musulmán chiita, no hay ningún tipo acusado de antisionista, una entidad judía. Sí, y el artículo que me facilitaste vos, Jorge, que llegó al espacio del Centro de Estudios Calabrini Ortiz, se trata sobre la discusión que se dio al interior de la AMIA, sobre todo por la asunción de autoridades que responden a lo que se llama la ortodoxia judía. Y un debate a partir sobre ciertas expresiones de Borgel, que es el presidente de la nuevo presidente de la institución, en relación a lo que se consideran judíos genuinos. Judíos genuinos, define Borgel, son aquellos que se aproximan más en su práctica diaria a los preceptos de la Torá. Y es interesante el artículo de Canjiano, porque lo que está diciendo acá es que hay que prestar atención a lo que se esconde detrás de los sectores supuestamente más progresistas del sionismo local. Sectores que dicen, esta es una avanzada de la ortodoxia que pretende instaurar cierto fundamentalismo judío a la institución al interior de las instituciones judías. Y en realidad, este trabajo de Canjiano lo que hace es explicitar, mostrar con absoluta claridad, de que el discurso de estos supuestos sectores más liberales dentro del judaísmo local en realidad esconden una asociación bastante nefasta entre la idea de judaísmo como raza o como etnia y su pertenencia o no, a partir de este criterio absolutamente artificial, a una comunidad de origen. Lo que está diciendo este artículo, de alguna manera, es que si es una religión, la pertenencia o no a ese conjunto colectivo religioso está dado a partir de la práctica, a partir de la fe. Algo que vale para absolutamente todas las otras religiones del mundo, pero parece no valer para a la hora de intentar definir qué es ser un judío. Porque, por ejemplo, yo soy árabe. Sí, no te define absolutamente nada. No me define absolutamente nada como islámico. Nada, nada en lo más mínimo. Tu pertenencia como musulmán o no la va a dar tu práctica religiosa y tu acepción como religión. Bueno, ¿qué sucede? Esto no es casual. ¿Qué esconde este tipo de argumentación y este tipo de identificación que trasciende lo religioso? Este tipo de identificación pretende plantear una identidad meta-religiosa, más allá de la mera pertenencia religiosa. ¿Y qué esconde? Asimilaciones automáticas que nosotros denunciamos muchísimo desde este espacio entre, por ejemplo, judíos y sionistas. Algo que hace sumamente difícil cualquier tipo de crítica a las políticas del Estado de Israel. Y que inmediatamente, una vez producidas esas críticas, recibimos acusaciones de antisemitas o barbaridades de ese tipo. Para cerrar, solamente me interesa decir que es sumamente gratificante trabajos como estos, que intentan de alguna forma deconstruir el discurso oficial, no solamente el discurso oficial del enfrentamiento contra las comunidades religiosas, sobre todo la del chiismo en la Argentina, sino este, que pretende desenmascarar qué hay detrás de los supuestos sectores progresistas del sionismo local. No, y aparte que venga de sectores no sindicados, como lo que tradicionalmente tomamos estas cosas que venimos... Total. Que venimos de una ascendencia árabe o, en contribuyente, una militancia islámica como la tuya. Bueno, aparte, Canjiano, dentro de un par de semanas creo que va a venir por Rosario, así que a lo mejor hablamos con el tipo. Excelente. Contacto que uno tiene. Bueno, estamos cerrando esta Senda Nacional, que ya ha sido leve. Como siempre, cuando quedamos columnistas y conductores solos, hacemos duro y pegamos duro y parejo. Bueno, que no se ofenda a nadie y esperemos que algunos mensajes se entiendan, cierta omnipotencia que se expresó se entienda que no va y haga una convocatoria de otros sectores que también queremos cambiar el país y que estamos dispuestos a hablar. No todo es un grupo de izquierdismo cuadrado, digamos. No, pará. Podemos hablar, convocá CTA, convocá la buena gente en Federación Agraria, no a Bussi. Convocá. No es bueno Bussi. Por algo tiene ese apellido. Porque usted hoy me está sacando toda la gente buena de la vida. Convocá. Lo otro es entregarte. Tanta pelea para entregarte. Convocá. Esto fue Senda Nacional. Dejamos el lugar pateando el tablero. Que haya sido leve. Ah, y una cosita antes de cerrar. El loco Mauro manda que el día del amigo tiene que ser 29 de julio, fecha de nacimiento del loco Bielsa. Esta lucha de pros y canalla, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí nos vamos. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.